From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. The State Department has confirmed it secretly granted immunity to the Blackwater guards involved in last month's mass killing. El Departamento de Estado confirmó que secretamente le otorgó inmunidad a los guardias de Blackwater implicados en el asesinato del mes pasado de 17 civiles iraquíes en Bagdad. Según ABC News, los guardias de Blackwater firmaron acuerdos que decían: entiendo que ni mis declaraciones ni ninguna información o evidencia obtenida a partir de mis declaraciones pueden ser usadas en mi contra en un proceso penal. El Departamento de Estado dice que los guardias de Blackwater, de todos modos, pueden ser sometidos a acciones judiciales futuras. No obstante, los expertos legales afirman que puede ser difícil condenarlos, ya que los fiscales tendrían que probar que no utilizaron sus declaraciones juradas como evidencia. Aparentemente, es común que se utilice este tipo de protecciones en investigaciones oficiales de incidentes vinculados a funcionarios del gobierno, pero los senadores demócratas dicen que nunca antes se había extendido la inmunidad a contratistas privados. Mientras tanto, el Pentágono anunció que ahora las Fuerzas Armadas estadounidenses incrementarán el control sobre los contratistas de seguridad privados en Irak. Sin embargo, no se sabe con certeza qué leyes, si es que hay alguna, pueden ser utilizadas para procesar a los guardias de Blackwater. Mientras tanto, el gobierno iraquí continúa tomando sus propias medidas para cuestionar el régimen libre de empresas como Blackwater en Irak. El martes, el gabinete iraquí aprobó un anteproyecto de ley que revocaría la inmunidad otorgada a las empresas militares privadas en el país. Los contratistas siguen siendo inmunes a las leyes iraquíes en virtud de una orden de junio de 2004 emitida por el procónsul estadounidense en aquel entonces, Paul Bremer. La medida para revocar la inmunidad ahora pasará al Parlamento de Irak. La Corte Suprema suspendió la ejecución del prisionero de Mississippi, Earl Berry, solo minutos antes de que se le administrara la inyección letal. El fallo de 7-2 prácticamente asegura que la Corte Suprema suspenderá todas las ejecuciones hasta que emita un fallo definitivo en un caso que plantea cómo los tribunales deben evaluar la constitucionalidad de la inyección letal. Los jueces Antonin Scalia y Samuel Alito se opusieron a la decisión. El nombramiento del aspirante a fiscal general Michael Mukasey suscitó hoy nuevos cuestionamientos, luego de que él mismo rechazara los pedidos demócratas de que admitiera que la técnica conocida como el submarino es una forma de tortura. En una carta a los senadores demócratas, Mukasey dijo que considera que el submarino es repugnante, pero sostuvo que no sabe si viola las leyes estadounidenses que prohíben la tortura. Varios senadores demócratas prometieron basar su voto de confirmación en la declaración de Mukasey sobre esta técnica. El jueves, 3 senadores demócratas, todos candidatos presidenciales, Hillary Rodham Clinton, Barack Obama y Joe Biden, dijeron que se opondrían al nombramiento de Mukasey. President Bush has privately vowed to veto any legislation that would expand children's health insurance by increasing. El presidente Bush prometió en privado vetar cualquier ley que expanda el seguro médico para niños mediante un aumento de los impuestos al tabaco. Funcionarios dicen que Bush hizo esta promesa en una reunión a puertas cerradas con legisladores republicanos realizada el martes en la Casa Blanca. También se dice que el presidente sugirió enérgicamente que no firmaría ninguna ley que incluya aumentos tributarios, tales como el proyecto de ley sobre energía que actualmente se encuentra en el Congreso. Los comentarios de Bush representan una intensificación del conflicto con los demócratas por la expansión del programa de seguro médico para niños, SCHIP, por sus siglas en inglés. Anteriormente, Bush vetó un proyecto de ley que incrementaba los fondos para este programa. Estos comentarios tuvieron lugar mientras que un nuevo estudio indica que el programa de seguro médico para niños está afrontando un déficit muy severo. El Servicio de Investigación del Congreso señala que 21 estados se quedarán sin dinero para el seguro médico infantil durante el año que viene. 9 de estos estados se quedarán sin fondos en marzo. Autoridades locales de California dicen que se verán obligadas a quitarle el seguro médico a 64.000 niños cada mes a partir de enero. Mientras tanto, el Washington Post informa que el gobierno de Bush está decidido a eludir los enfrentamientos con el Congreso mediante la emisión de órdenes administrativas para implementar nuevas políticas. El jefe de la sección de derechos de sufragio del Departamento de Justicia se disculpó, pero se negó a retractarse de la declaración en la que alegó que los votantes de edad avanzada serían los más perjudicados por las leyes de identificación de votantes, ya que la mayoría de los integrantes de las minorías mueren antes de la vejez. John Tanner hizo este comentario a principios de mes en el Congreso Nacional Latino. John Tanner dijo: "Of course. Creo que probablemente sea cierto que entre los que no voten haya principalmente ancianos, y eso es vergonzoso. Por supuesto que esto se relaciona con un aspecto racial, ya que en nuestra sociedad las minorías no llegan a la ancianidad, a diferencia de las personas blancas. Los integrantes de las minorías mueren antes. Por esta razón, todo aquello que cause un impacto desproporcionado en los ancianos tiene el impacto opuesto en las minorías. Así son las matemáticas". El martes, Tanner afirmó ante un comité de la Cámara de Representantes que sus comentarios fueron hirientes y torpes, pero mantuvo su declaración. El director de Inteligencia Nacional, Mike McConnell, reveló el presupuesto de inteligencia del gobierno por primera vez en varios años. El martes, McConnell dijo que el Congreso había aprobado $43,500 millones en gastos de espionaje durante el año pasado. Esta cifra no incluye el dinero destinado a inteligencia militar, lo que eleva el monto total a más de $50,000 millones. El primer ministro indio, Manmohan Singh, aseguró que su controvertido acuerdo nuclear con Estados Unidos sigue en marcha, a pesar de la oposición nacional. Singh habló el martes en Nueva Delhi. Manmohan Singh dijo: "El acuerdo 123 que firmamos con Estados Unidos es un acuerdo honorable, bueno para India, bueno para el mundo, bueno para la causa de la no proliferación. Hemos afrontado algunos problemas internos que estamos intentando resolver, pero en lo que nuestro gobierno respecta, estamos comprometidos a asegurarnos de que este proceso siga adelante. Para eso necesitamos lograr un consenso de amplio espectro. En nuestro país nos estamos esforzando para lograrlo". Los críticos dicen que el acuerdo fomentaría la producción nuclear a nivel regional y mundial porque realmente premia a India por desarrollar armas nucleares fuera del Tratado de No Proliferación Nuclear. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decidió por mayoría arrolladora poner fin al embargo estadounidense contra Cuba por 16º año consecutivo. Los resultados de la votación del martes fueron de 184 votos contra 4. Estados Unidos, Israel, Palau y las Islas Marshall fueron los únicos países que se opusieron. El canciller cubano Felipe Pérez Roque calificó a la decisión como un repudio de la política estadounidense. El canciller cubano dijo: "Los Estados Unidos han ignorado con arrogancia y ceguera política las 15 resoluciones adoptadas por esta Asamblea General pidiendo el levantamiento del bloqueo contra Cuba. El bloqueo es hoy el principal obstáculo al desarrollo y el bienestar de los cubanos y una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos de nuestro pueblo". La votación tuvo lugar solo días después de que el presidente Bush prometiera mantener el embargo impuesto a Cuba hasta el fin de su mandato presidencial. En Israel y los territorios ocupados, el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, está amenazando con llevar a cabo una invasión total de Gaza en medio de ataques aéreos israelíes interrumpidos. Barak habló con la radio israelí y dijo que cada día están un paso más cerca de la invasión de Gaza. El martes, al menos 4 oficiales palestinos murieron cuando aviones israelíes bombardearon una estación de policía en el sur de Gaza. 6 civiles también resultaron heridos cuando aviones de combate israelíes bombardearon un campo de refugiados en Gaza. Los ataques continúan mientras que Israel afronta acusaciones de imponer un castigo colectivo al cortar los suministros de combustible y energía de Gaza. Karen Conning Abu Said, directora del Organismo de Refugiados de la ONU, dijo: "Seguimos sosteniendo que la población de Gaza ya tocó fondo, pero su situación sigue empeorando". El martes, el presidente palestino Mahmoud Abbas también criticó los cortes. Mahmoud Abbas dijo: "Bajo ninguna circunstancia aceptaremos que se castigue de manera colectiva o individual a personas inocentes, porque son nuestro pueblo y somos primero y ante todo responsable por ellos". En otras noticias de Estados Unidos, la policía de Los Ángeles dice que un niño confesó haber iniciado uno de los grandes incendios que se propagaron ferozmente por California la semana pasada. Presuntamente el niño confesó que inició el incendio con una caja de fósforos. Los fiscales están considerando presentar cargos. Y en materia electoral, los candidatos presidenciales demócratas se reunieron anoche en Filadelfia para su primer debate en más de un mes. La candidata favorita, la senadora Hillary Rodham Clinton, fue criticada varias veces por su historial sobre la guerra de Irak, los acuerdos comerciales y la tortura. El senador Barack Obama acusó a Clinton de cambiar su postura por conveniencia política. Clinton también fue criticada por votar a favor de una resolución del Senado que calificó a la Guardia Revolucionaria iraní como un grupo terrorista. Quienes se oponen a esta medida la ven como una posible autorización para llevar a cabo ataques militares contra Irán. El debate no incluyó al ex senador de Alaska, Mike Gravel. De acuerdo con los organizadores, Gravel no habría cumplido con los requisitos electorales y de recaudación de fondos. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.